pasaba Winca con tres temas. Primero escuchamos Ruka, luego Boycott y finalmente Stone's Dreams. Sí, un poco hermanados con Tribu Urbana, ellos en su sonoridad, tratando de rescatar algo de la sonoridad mapuche, mezclándola con metal. Ya. Ahora, Alejandra Zúñiga nos va a traer la siguiente noticia, que debe haber cubrido Pato, que como se habrán dado cuenta, ya no llegó al programa, por razones laborales. Pero no importa, trataremos de... continuaremos, claro. El show continúa. Y esperamos que la próxima semana esté con nosotros para dar el mismo sus noticias. Así que claro, intentaremos hacer lo mejor posible en representación de Patricio. Claro. Así que nos vamos a ir con otra noticia, que el señor Marilyn Manson, aquel personaje pintarrajeado que todos conocemos, anunció en una conferencia de prensa recientemente en Corea del Sur que su banda cuenta ahora con un nuevo guitarrista, que es el señor Wes Borland, a quien todos conocemos, ya que anteriormente él formó parte de lo que es Limp Bizkit, en el fondo, y últimamente había sido parte de un grupo llamado Black Light Burns, si no me equivoco. Sí, ¿no? Estoy bien. Muy bien. Bueno, igual forma Manson en esta misma conferencia en Corea del Sur mencionó el estado actual de su banda con este nuevo integrante y anunció en el fondo que está trabajando en un nuevo disco, el cual ya comenzó a componer hace unos 6 meses atrás y actualmente se encuentra en medio de su proceso de grabación. Así que, por lo tanto, además de tener un nuevo integrante en la banda, ya vienen con disco nuevo anunciando después de el disco que sacaron el año pasado, que fue el último disco de Eat Me, Drink Me. Un disco bastante bueno dentro de como de la carrera de Marilyn Manson, a mi parecer, por lo menos. Claro, que lo consignamos como uno de los mejores discos del año, de hecho. De hecho, sí. no ganó, pero fue uno de los que estuvo destacados a la pelea, claro, en el fondo. Bueno, a mí me parece coherente en todo caso que llegue Borland a Marilyn Manson. Bueno, pensando precisamente lo que venía haciendo con Black Light Burns, que... ¿Ustedes no la han escuchado o sí? No, pero según me han dicho, tiene mucho que ver con... Con Nine Inch Nails. Y con el sonido de Marilyn Manson, con esta cosa un poco más industrial. Uh-huh. Sí, las canciones que yo lo he escuchado, no lo he escuchado el disco entero. Pero un par de temas que yo lo había escuchado, sí tenían cierta coherencia con el sonido de Marilyn Manson y Trent Reznor. Padre de Marilyn Manson, sonoramente hablando. Y también por el asunto de que Wes Borland es un poco más experimental con la guitarra, no es tan un guitarrista tan clásico. Claro, no imaginemos totalmente a Limp Bizkit solamente, claro, dentro de la carrera de Wes Borland. Claro, por ejemplo, precisamente dentro de la época de Limp Bizkit, los mejores temas de Limp Bizkit fueron los que compuso Wes Borland, donde evidentemente se notaba que había un trabajo en la guitarra un poco más experimental, que trataba de hacer los riffs en séptima cuerda y con tonos graves. Él trataba siempre de sacarle un sonido un poco más especial a la guitarra. Lo cual se puede ver apreciado, espero que se vea replicado en Marilyn Manson. En esta nueva formación, en el fondo. Bueno, además todo esto del sonido experimental también puede venir porque Wes Borland no solamente toca la guitarra, claro, cuando también toca teclados y bajos, por lo tanto también tiene otros sonidos o otra forma de concebir los sonidos por los distintos instrumentos que le da como una cierta amplitud como para poder experimentar un poco más que un personaje que esté solamente en la guitarra. Claro, que fue precisamente lo que llevó a que se fuera de Limp Bizkit, que claro, él quería explorar otro tipo de sonoridades que Fred Durst no estaba de acuerdo. Y que es lo que estuvo haciendo en esta banda, claro, anterior de Black Light Burns. Claro. Así que eso es lo que el señor Marilyn Manson anunció en Corea del Sur, un lugar bastante particular para venir a hacer esta clase de anuncios, en el fondo, para todos sus fanáticos de que hay un nuevo integrante dentro de la banda y además de que pronto los tendremos con una nueva producción. Que esperemos que lo haga salir en gira y que venga a Chile por fin. Finalmente. Por fin. Porque el año pasado también. Porque, claro. Ese de hecho fue como uno de los fiascos, recordando todos estos rumores. Eso era más que un rumor, pero no se logró concretar. Sí, pues tomando en cuenta que Marilyn Manson vino 2 años seguidos. Vino en 96 y en 97. En un festival, no recuerdo. Cuando vino Nick Cave también. Crash Power Festival, creo que algo así se llama. Había venido Nick Cave. Me recuerdo muy bien esa escena donde Nick Cave lo llenaron de escupo. Sí, fue trágico. Bueno, eso. Ahora vamos a escuchar algo precisamente de la banda de Wes Borland para que entiendan un poco a pito de quién llegó a Marilyn Manson. Vamos a escuchar algo de Black Light Burns. Primero vamos a escuchar Mesopotamia y después Stop a Ballet. Esta es la banda de Wes Borland. Para que conozcan qué es lo nuevo, claro, cuál es el tipo de sonido que va a llegar ahora a la nueva formación de Marilyn Manson. Ya, Black Light Burns aquí en la OE. something to say. I've acquired a taste for watching you in pain. It's pretty hard to admit, it makes me feel like shit, but I mean it. And I know that I'm wrong. The weaker you get, the more I feel strong. So I want you to leave, wipe your face on your sleeve, and beat it. Doesn't end with you. I walk around and I think of people only knew that I wish they were cursed, that I wish them the worst. I really wish them the worst, but I'm doing my best, and I hope you forgive me now that I've confessed. Cause I'm trying to resist my heart becoming a fist forever. Because you can't, you can't, you can't stop a bullet. I'm giving you my trigger, but you better never pull it. You can't, you can't, you can't stop a bullet. I'm giving you my trigger, but you better never pull it. You've got something to say. You've acquired a taste for watching me in pain. It's pretty hard to admit, it makes you feel like shit, but you mean it. What the hell can we do? I'm a different face of the man you know. I'm a whore you'll feel for the rest of your life. Because you can't, you can't, you can't stop a bullet. I'm giving you my trigger, but you better never pull it. You can't, you can't, you can't stop a bullet. I'm giving you my trigger, but you better never pull it. Pasada recién era Black Light Burns de, es la banda anterior, antes de que Wes Borland, el ex guitarrista de Limp Bizkit, ahora pasara a ser guitarrista de Marilyn Manson. Bueno, lo que nos dijimos eran... lo que nos dijimos de antes es que él también cantaba en el grupo, entonces además de tocar la guitarra, teclados y hacer como la producción de todo el asuntillo, él es el personaje que cantaba, así que... No, los temas se llamaban Mesopotamia y Stop a Bullet. Stop a Bullet, claro. Ya. Bueno, ahí vieron por qué... Que en realidad tenía harto de Marilyn Manson y Nine Inch Nails. Es un mini transgresor, ¿no? Claro. Claro. Eso pues. Así que de esta manera concluye esta edición de Lado B. Pero antes hay que dar todas las señales de cómo se pueden comunicar con nosotros. Así es. Bueno, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. La dirección es ladob.jm@gmail.com. Y búsquenos también en Facebook, el grupo que está ahí en Facebook, que nos buscan por Lado B 104.5 FM, que es el dial de la radio JGM. El 104.5 FM, ahí nos encuentran en Facebook y en la radio nos pillan en Macul y New York. Los miércoles a las 7 y los viernes en repetición a las 10 de la noche. Bueno, también recuerden que pueden visitarnos a nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com, donde podrán dejar comentarios, sugerencias, leer los comentarios con respecto a los discos de la semana, noticias también de todo, y recordar que pueden bajar los discos de toda la, de cada uno de los programas, que en esta ocasión fue el disco del señor David Bowie, su concierto en Santa Mónica en vivo del año 1972, editado por primera vez 30 años, íntegro. Y también recuerden que pueden escuchar también en el mismo blog, ahora ya no tenemos el podcast, sino que tenemos en el mismo blog, pueden escuchar los programas, todos, y donde están separados por secciones para que busquen si es que alguna sección que le gusta más, algún panelista que le gusta más o alguna noticia que le haya agradado más esta semana. Claro, en el blog, recuerden, hay una categoría especial que se llama Lado B Radio, que ahí en esa, se van a esa categoría, van a poder escuchar los programas anteriores de aquí en más. Pero también está un reproductor al costado derecho, donde va a estar siempre la última emisión del programa para que lo escuchen directamente y lo ubiquen más fácilmente. Así es. También nos pueden escuchar a través de la señal online de la radio en www.radiojgm.uchile.cl. Y tenemos. Esas serían todas las coordenadas. Qué corto de ahora. Que estamos reduciendo todo al blog. Ya. Eso fue. Próxima semana, programa normal. Y esperemos que esté Patricio nuevamente con nosotros. Así es, le mandamos muchos saludos. Y nos vemos la otra semana. Adiós. Adiós. Acabas de escuchar 2 horas con lo mejor del rock.